Vamos a aprender tres cosas nuevas. La primera es a decir sí. Sí se dice oui. Recuerden que la OU se pronuncia U y luego la I, entonces oui. La segunda es a decir por favor. En francés se dice s'il vous plaît. En realidad lo que están diciendo es sí. A usted le place, pero olvidémonos de este significado y vamos a asociarlo siempre a por favor. Veremos más adelante que si tuteamos a alguien no diremos s'il vous plaît, sino s'il te plaît. Pero por ahora aprendámonos esta, s'il vous plaît. Aquí aparece una nueva combinación de vocales que da lugar al sonido e, es la a y la i. Entonces, de ahora en adelante, como norma general, porque siempre hay excepciones, cuando veamos una A y una I, pronunciaremos E, como en s'il vous plaît. En tercer lugar, vamos a introducir una tercera nasal. Habíamos visto la nasal de la A, que es en, tirando de la barbilla hacia abajo, en. Hemos visto la nasal de la O, que es un, y ahora tenemos la nasal de la E, que es en. Esto se consigue tirando hacia los lados de las comisuras de los labios. Una E muy abierta que casi parece una A, pero no, es como una E. Es una E muy abierta. Así que si queréis, a lo bruto, por ahora, mientras a lo mejor no sabéis pronunciar una nasal, es mejor que digáis en que an, porque si decís an, estáis diciendo la AN o la EN. Entonces, vamos a acostumbrarnos a decir o bien perfecto, que sería en, o a lo bruto, en. Aquí hay que poner un matiz, un pero, y es que en teoría la UN no es en, sino que es en, es decir, que habría una cuarta nasal. Esto se sigue haciendo en el sur de Francia o centro, pero en el norte esta UN ya se pronuncia como si fuera la E nasal. En, el sonido en. Se escribe de otras maneras también, lo veremos más adelante. Por ejemplo, una IN también se pronunciaría EN.